Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Confiere a los 12 el poder de hacer milagros. Habiendo llamado Jesús a sus 12 discípulos, les dio potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, el de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que le entregó. A estos 12 los envió Jesús después de darles estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y predicad: el reino de los cielos está cerca. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Confiere a los 12 el poder de hacer milagros. Dios, Jesús, les dio poder a sus 12 discípulos de hacer milagros. Y Judas, en nombre de Jesús, de Dios, hacía milagros, y vio hacer muchos milagros a Dios mismo. Y él mismo, en nombre de Dios, de Jesús, también Dios llevó a cabo milagros, usándolo como instrumento de bien, de paz, de amor de Dios. Y lo vendió todo por 30 monedas de plata. Por eso no te sorprendas de los malos que hay en la iglesia, porque como Judas conocen a Jesús, y Dios les da poder a través y con los santos sacramentos. ¿Y qué vemos? Vemos que es mejor no mirar a nadie más que a Dios mismo, Jesús. Ya lo sabes. Tu vista tiene que estar fija en Jesús, que es Dios Hijo. ¿Te has enterado bien? Sí, sí, te lo pregunto, para que no sufras sin necesidad, si en vez de mirar a Jesús, tropiezas con tu mirada con algún Judas. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.